Sigue trabajando fundamentalmente en lo que hace infraestructura, la situación que se da fundamentalmente en el Sanco Local y otros lugares de la ciudad. Y estamos en comunicación con Patricia Ruiz, directora del Sanco Local. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, América. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a su audiencia. Bueno, cuéntenos un poquito que están trabajando así en lo que significa distintas partes del hospital, concretamente, ¿no es cierto? En lo que hace fundamentalmente a nuevos servicios. Sí, la verdad que, o sea, se está trabajando en lo que tiene que ver con la estructura de nuevos lugares y nuevos servicios dentro del hospital. Entre ellos es el lugar del centro de rehabilitación que tanto tiempo habíamos esperado y bueno, donde ha llegado una partida muy importante, 17 millones de pesos del Ministerio de Salud de Nación, como para que podamos terminarlo. O por lo menos que ya falte poquito, y entonces es una obra que está ahí, sigue su curso, como así también ha llegado una partida del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para poder ir también adelantando y terminando lo que es el centro de salud del barrio Pedroni. Patricia, lo que hace rehabilitación, sería la parte, digamos, edilicia, donde se terminaría a partir de allí, en lo que hace concretamente a toda la paratología, todo eso ya está en marcha, o ya se tiene, o habrá que también tramitarlo a eso. En realidad son dos procesos. En este momento nosotros estamos trabajando y tenemos el equipamiento y la tecnología necesaria, y también el recurso humano, que faltarían sumarle horas, y a lo mejor algunas especialidades, pero están funcionando en el hospital como consultorios externos. La intención es poder trabajar para lograr la categorización 2 de un sistema de rehabilitación donde el paciente es abordado de una forma integral con un abordaje a través de un módulo de profesionales con planes terapéuticos, que esto implica una atención integral y que a la vez lleva a una facturación distinta, ¿no? Para la que va a ser beneficioso también para sostener la estructura del hospital y del centro de rehabilitación. Claro. Y lo concreto ahí en otra obra que se está haciendo fundamentalmente es en el barrio Pedroni. Y lo otro es justamente, se está haciendo el centro de salud, como ya dije, con dinero que ha sido subsidiado por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministro de Desarrollo Social, el señor Danilo Capitani, gestionado en su oportunidad, y bueno, y que eso hace que de alguna manera nuestra ciudad esté cubierta en cuatro puntos importantes, sobre todo por lo menos en lo que tiene que ver con la atención primaria. Entonces tendríamos el Centro de Salud Eva Perón, que abarca todo lo que tiene que ver unidad, Santo Estéfano lo dividimos con un hospital y Eva Perón, y después tenemos San José, Ideal y toda aquella zona con el Centro de Salud Ideal, y después quedaría la otra punta en la UOM, el otro Centro de Salud. Siendo así contenida todo lo que tiene que ver la atención primaria en los centros de salud y trasladando al hospital, referenciando lo que tenga que ver con un segundo nivel. Patricia, en lo que hace también se habla de la posibilidad de ampliación o, digamos, reforma en lo que significa el ingreso del hospital. Sí, la verdad que sí. O sea, uno hace ya el año pasado tramitó ante el Ministerio de Salud lo que tenía que ver con justamente armar un showroom que la guardia no quedara por dentro del hospital, porque como ustedes saben, cuando entra la emergencia y las camillas y todo, tienen que atravesar justamente la sala de espera, el hall del hospital. Sí. Entonces una guardia por fuera nos habilitaría una mayor accesibilidad y una mayor agilidad en la atención del paciente, como también esa guardia que podríamos contar con consultorio para dejar a ese paciente que no necesita internación, pero sí observación durante unas horas antes de darle el alta o ver si pasa internación, y sería por fuera con una conexión directa a internación o a la parte de rayo o de laboratorio, cosa que cualquier inconveniente esté vinculado al hospital, pero no su ingreso, sino un ingreso interno. Claro, perfecto. Patricia, vamos a la situación que se da fundamentalmente con las vacunas. ¿Cómo se está trabajando en lo que hace vacunación? Ya en lo que significa COVID, quinta dosis. Hay una dosis que es, digamos, que cubre la situación de COVID y de gripe, ¿o es aparte de lo de gripe? Es aparte lo de gripes, y después sí tenemos lo que tiene que ver con la quinta dosis del COVID, y la verdad que también, bueno, la gente sigue vacunándose, está respondiendo muy bien, también se sigue vacunando con respecto a la gripe, y bueno, ya ahora han llegado también las partidas pediátricas, así que pueden ver para las personas con factores de riesgo, para los niños mayores de 2 años, así que es importante que la gente se siga acercando al hospital y que esté pendiente a la página del hospital, donde también vamos publicando, ¿no? O al Facebook, donde vamos publicando las distintas fechas, horarios, días que se van haciendo las distintas acciones dentro del hospital. Otra cosa muy importante, Américo, es que, ya que aprovecho el espacio, sí, es como para informar, si, bueno, salimos del COVID, estamos saliendo del COVID, lo hemos podido no combatir, pero sí controlar entre todos. Uh-huh. Bueno, y ahora estamos entrando en otra fase que tiene que ver con lo del dengue, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esta fase yo le pido a la población, en lo que tiene que ver justamente con el descacharrado, que es tan importante, que revisemos, sí, nuestros patios. La idea es charlar un poquito con algún funcionario de la municipalidad con respecto a este tema, Patricia. Así que yo, digamos, no, lo que abunda no daña. Si usted quiere expresarse... Muy bien, bueno. Entonces yo me voy a referir directamente solamente que lo que se aconseja primero es justamente ponerse un repelente, sí, después no usar ropa oscura porque atrae más a los mosquitos, claro, el perfume atrae a los mosquitos, y también justamente ante cualquier síntoma, como ustedes saben, que es dolor de cabeza, vómito, mucha fiebre alta, y alguna confusión o algún estado de cansancio, que se dirija al hospital, porque ahí, perfecto, también vamos a estar realizando lo que tiene que ver con el screening médico. Patricia, hablando del tema de vacunación, una preocupación bastante importante de parte de ustedes, fundamentalmente en lo que hace a la respuesta, poca respuesta que tuvieron el año pasado, en lo que significa la vacunación ya determinada por ley para los chicos, que hay una serie de cantidad de vacunas que cubren todo un panorama en lo que hace concretamente a la salud de cada chico o chica, ¿no? Fundamentalmente en la edad escolar, que había un cierto, digamos, falta de respuesta de parte de los papás para hacer vacunar a sus hijos. ¿Eso se usa, no, Patricia? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, lamentablemente, o sea, todo papá sabe que esto es una responsabilidad, más allá del criterio que cada uno tenga con respecto a la vacuna, pero hay un calendario que es obligatorio y, bueno, y es muy importante que este se cumpla. Entonces, de alguna manera, aquello tal vez es grande, pero chico a la vez, entonces podemos llevar un control. La verdad que el vacunatorio trabaja muy bien junto con Servicio Social en ese sentido, entonces se puede llevar un control de aquellos chicos que no se han acercado a vacunar, y entonces llaman a los papás, le hacen recordar, y si no, con la ambulancia sube el asistente social junto con enfermeras y van a domicilio y los vacunan para completar los esquemas. Patricia, en lo que significa el déficit de atención, fundamentalmente en el momento que la parte privada, digamos, un poco dejó de lado algunos servicios y recayó toda la responsabilidad, y a veces la gente se expresa a través de las redes sociales o se expresa, digamos, de una manera que, digamos, no va con la realidad. Concretamente lo que significa los traslados, porque situación falta de terapia, situación que se da, a veces, digamos, situaciones que se dan fundamentalmente con nacimiento, embarazo o nacimiento que son derivados a Santa Fe. ¿Eso se, digamos, dificulta la situación en lo que hacen los traslados? ¿Cómo está el traslado hoy? Y los traslados hoy estamos con estas dificultades que, o sea, por falta a veces de recursos humanos, por falta de disponibilidad, porque han aumentado los traslados en función de que no tenemos UTI en nuestra ciudad, y que tanto en la parte privada como la parte pública hoy lo que tiene que ver con casos complejos hay que derivarlo, está dificultando lo que tiene que ver que si la persona tiene la parte privada y es socio de bombero, puede viajar con bombero, y si es parte, y si tiene que ver con el 107, al multiplicarse los traslados, el 107 hace lo que es código rojo, para no dejar en descubierto nuestra ciudad. O sea, código rojo es cuando es un riesgo inminente de vida del paciente. Claro. Así que los turnos programados siempre quedan ahí como a la espera. Por eso también es muy importante que las obras sociales agilicen y habiliten determinados datos que el hospital le está solicitando, y que establezcan convenios, ya sea con algún centro de traslado de emergencia o acompañen al 107, como para que se puedan realizar no solamente los rojos, sino que podamos tener dos dotaciones de ambulancia activa en nuestra comunidad. ¿Qué está pidiendo el hospital a las obras sociales? Discúlpeme la pregunta, porque yo, digamos, nosotros tenemos una obra social provincial, pero ¿qué está pidiendo la obra social del hospital con respecto a datos? Lo que le estamos pidiendo fundamentalmente es que nos traigan los datos, o sea, porque nosotros somos un sistema público, ¿no? Que si bien atendemos lo privado, porque salud pública atiende todo, entonces pasa que cuando un paciente tiene obra social y uno llama al sistema de traslado de emergencia de DIPAE de Santa Fe, se fijan en ese sistema que está cargado, y como tiene obra social, se supone que con la obra social está pagando un sistema de traslado. Resulta que a veces las ambulancias no son de acá, son de otras localidades, y eso hace que a lo mejor la manden en 24 horas, en 12 horas y en el mejor de los casos, porque si pasa un fin de semana no encontramos ningún referente de ninguna obra social como para preguntarle el número de la obra social, o que ellos habilitar y decirle, bueno, tenemos internado acá a su afiliado que tiene la obra social tal y necesita derivarse a un centro de mayor complejidad. ¿Puede mandarlo en traslado? No tienen habilitado eso. Entonces es necesario que nos habiliten los números de con qué empresa de traslado de emergencia tienen la contratación. Entonces uno no demora a ese paciente y evita un montón de conflictos también hasta con el familiar, ¿no? Porque el familiar se pone nervioso, sabe que tiene que ser derivado, y la verdad que y el profesional queda en el medio de esta derivación. Porque si no es socio de bombero, no se lo puede llevar, y si no es código, pero puede ser un código verde que necesita a lo mejor para confirmar un diagnóstico, y no lo podemos derivar porque no tenemos, y tiene una mutual, o sea, uno le da todo el servicio, le da todo lo que puede hacer, pero no se lo puede derivar porque no tiene convenio con alguna, con medio de traslado, o nosotros desconocemos cuál. Entonces, si nos acercan los números de teléfono, nosotros podemos llamar y comunicarnos con el referente de la mutual, y ese referente o la parte de secretaría de esa mutual se tendría que hacer cargo de buscar el medio de traslado cuando el médico se comunica con ellos. Usted sabe cómo la situación que hemos planteado de los sindicatos, la posibilidad de haber convenio directamente con las obras sociales de parte de bomberos voluntarios. Desgraciadamente no tuvimos respuesta. Directamente nos dijeron que no, de esa forma ellos no trabajaban. Y a partir de allí no hay otra empresa que engarbe como para poder afrontar esta situación. Entonces nos encontramos con la disyuntiva que bombero voluntario únicamente si vos te haces socio y pagás de forma directa, te aceptan. Si no, no. No un paquete de por cápita o por el estilo, una forma como para que, digamos, cada obra social tenga la posibilidad de contratar el servicio de bombero. Directamente se lo ven desde un punto de vista numérico y se manifiestan que no están de acuerdo con esa forma de trabajar. Claro. Tendrá que ver, o sea, la verdad que yo no sé muy bien cómo ha quedado esto con bomberos, pero, o sea, tendrá que ver cada obra social cómo manejarlo, porque, por ejemplo, doy un ejemplo, la mutual de OCK nos ha dado el número de teléfono del referente, porque siempre lo peor pasa los viernes por la tarde y los fines de semana. Entonces, justamente en horarios donde ya las oficinas están cerradas, donde no hay quien nos agilice de determinados trámites, entonces nosotros, si necesitamos derivar a alguien de OCK, los médicos tienen un número de teléfono de donde hablan con el encargado, y esa persona se hace cargo de buscar una ambulancia, sea, de donde la traigan ellos, ya eso sabrán, y de traerla al hospital para que sea trasladado ese paciente. Por supuesto que no sea código rojo. Si es código rojo, sale enseguida con 107. Pero si no, no usamos una ambulancia que está cubriendo nuestra ciudad y es, podemos esperar tranquilamente esa otra ambulancia que es arbitrada por la obra social. Así como hizo esa obra social, deberían hacer todos, acercar al hospital el número al cual podemos llamar durante la semana en los días habilitados de las secretarías, o dar quién podemos, un celular a quien podemos llamar para que arbitre el medio de traslado los días, los fines de semana o los feriados o después de que las secretarías o las oficinas cierran. Sí, es un caso muy particular, porque nosotros, en el caso nuestro, dependemos de IAPO y IAPO directamente nos cierra las puertas. IAPO siquiera... directamente lo lleva el 107, sí, tiene convenio directo con 107, sí, sí. Bueno, Patricia, agradecerle por el momento, así que estamos en contacto, cualquier novedad que tenga, estamos a disposición para charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego, Américo. Hasta luego. Estuvo Patricia Ruiz, del Sanco Local, directora, con la asociación. El tema de la ambulancia lo hemos hablado 50.000 veces. Una ambulancia y media hay acá en Galvez, si hay. Después, como dice Patricia, tenés que depender de una ambulancia que sea de los pueblos vecinos y te va a llegar cuando las situaciones ya son extremas. Para ellos que no tienen servicio con los bomberos. Este mes estos bomberos me entraron de vuelta. Yo, el grupo familiar mío, estamos con bomberos. Aumentaron de vuelta. Y, digamos, ellos tienen sus razones, porque los costos aumentan, está perfecto. Pero que no te dan la posibilidad, en el caso de una obra social, de decir, bueno, en el caso de IAPO, decir, bueno, somos entre maestros, empleados públicos, todo el empleado público que hay en Galvez, más los municipales, que todos dependemos de IAPO, somos 3.000. Hacer una cápita y cobrar por cápita, a ver, no va a usar, no va, los 3.000 no van a usar a la vela de la ambulancia. El sistema de cápita es ese, hacer una cápita por 500. 500 significa que si vos usás los 500, perfecto. Y si no usás los 500, le tenés que pagar por 500 igual. Es el sistema de cápita, que siempre se trabajó con hospitales, los sanatorios locales, por sistema de cápita. Entonces, no quieren. Directamente ellos van, son 3.000, 4.000 pesos por mes, lo que vale la cuota de bomberos para el grupo familiar. Quieren esa plata, no quieren otra cosa. Entonces, te encontrás con esa situación. Y yo voy a repetir, cuando hablan de bomberos, una cosa es el bombero voluntario que corre, como dice el OGA, corren para salvar tu vida. Una es el bombero voluntario, la bombera voluntaria. Otra cosa es la empresa de ambulancias que lleva el nombre de bombero voluntario. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el sentido, digamos, no voy a decir ético, pero en el sentido, digamos, de función. La empresa de ambulancia con la función del bombero voluntario. Por eso a veces uno le molesta el hecho de que haya situaciones muy particulares cuando tenés gente colgada ahí que están esperando la ambulancia, el 107, no llega. Acá me dicen que ahora bombero no va a llevar particular. Tampoco lleva particular. Tiene que ser este socio, si no... nos pasó con un particular de mi familia y eso nos dijeron. No sé cómo sería la situación, sería cuestión de charlarlo. Pero te digo, este mes aumentó nuevamente el bombero. Yo agradezco el mensaje que me están mandando acá, que dice así: Américo, ahora bomberos tampoco lleva particular. No, lleva, porque si pagar la cuota te lleva. Y es bastante abultada la cuota, ¿no? Nos pasó. Un caso con un particular de la familia, y eso nos dijeron: si no sos socio no te lleva, tenés que ser socio. Entonces, más tenés que tener antigüedad para que usar el servicio, me parece. No estoy seguro, si vos te asocias hoy y mañana te instala la ambulancia, no sé si podés usarla. No quiero abrir falsos juicios, pero concretamente es una empresa privada, el tema de la cosa. Esperamos más de 12 horas para el traslado. Y claro, si vos no, bombero no te llevó, tenés que esperar 12 horas con el 107. Porque hay una ambulancia y media para que... Hace un rato, antes de entrar al estudio, hablamos con Bolaño, que en Coronda hay una sola ambulancia. Acá hay una ambulancia y media. Esta vez la municipalidad tuvo que arreglar el motor de arranque, no sé qué. Y así estamos. Cada vez que hay un problema, hay que reunirse ahí todo el fondo de salud, autorizar a los concejales que dicen que no. Los jueces de la oposición que dicen que no autorizamos porque eso depende de la provincia. Jugamos el gato y el ratón, a ver si arreglamos la ambulancia. Y así estamos. se vienen las elecciones, así que esta situación se puede acrecentar. Que no usemos la plata de los dineros públicos de Galvez, que venga la provincia a arreglar la ambulancia, que ponga más ambulancias, y eso es un poco el tema.